Bienvenidos al módulo 6 de este curso de formación de tutores en educación a distancia con uso de TICs. Vamos a hablar de otras herramientas de educación a distancia. En primer lugar, vamos a hablar del e-learning 2.0, de qué es este concepto y qué significa aprendizaje colaborativo, que está involucrado en varias de las herramientas que vamos a ver. Luego veremos alguna serie de herramientas que son alternativas o pueden ser complementos que se pueden incorporar a las aulas virtuales. Y luego vamos a profundizar en el uso de foros, en los blogs y en las wikis. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hablar del concepto de e-learning 2.0 o educación a distancia 2.0 y el significado de aprendizaje colaborativo. ¿Qué es el e-learning 2.0? Es una modalidad que se basa en aplicaciones sociales a las que cualquiera tiene acceso, como son los blogs, las wikis, las redes sociales, que tanto los estudiantes como los profesores pueden manipular fácilmente gracias a las tecnologías de la web 2.0. No se trata simplemente de herramientas, sino que implican toda una nueva filosofía que está apoyada en la complejidad, que tiene un carácter más informal, más contextual y por eso muchas veces más relevante en términos de los intereses concretos de los estudiantes, y muchas veces se basa en contenidos abiertos y libres porque se basa mucho en el compartir. En lugar de asimilar un conjunto de contenidos estáticos, lo que se espera es que el estudiante pueda establecer ciertas conexiones entre distintos tipos de conocimiento. Estamos hablando de una sociedad red, de una web 2.0 mucho más basada en redes, en lo que los nodos de conocimiento y las conexiones que se puedan establecer, cómo hacerlas, cómo mapear todo eso, pasa a ser casi tan relevante como los contenidos en sí mismo. Por eso también que es mucho más importante lo que es mantener conversaciones e interacción dentro de redes que simplemente estudiar una serie de contenidos. La habilidad de establecer esas conversaciones e interacciones va a ser fundamental para el e-learning 2.0. El rol del tutor es más activo y tiene que ver no solo con dirigir a un grupo de estudiantes en el proceso de aprendizaje, también tiene que ver con coordinar, con moderar comunidades, moderar esas conversaciones de las que hablábamos recién. El tutor está menos preocupado por los contenidos que tiene que impartir, que por supuesto son fundamentales, pero está menos preocupado por eso y más preocupado por las herramientas y las metodologías que facilitan la construcción de conocimiento. El tutor en este caso motiva, fomenta la curiosidad, acerca contenidos a demanda del propio estudiante y lo ayuda a satisfacer esa demanda por sí mismo también, con cierta autonomía en la búsqueda y en el establecimiento de nuevas redes. Además, potencia los logros y la autoestima para la participación, que esto es muy importante porque no solo se trata de un estudiante que lee en silencio, sino que también participa porque tiene más herramientas de participación y porque eso es fundamental para la construcción colectiva de conocimiento. Y además el tutor ayuda a los participantes justamente a dejar de ser simples oyentes pasivos y convertirse en agentes activos de conocimiento. Veremos algunas herramientas de educación a distancia que pueden ser alternativas y complementos a las que ya conocemos y que están basadas en esta filosofía 2.0 fundamentalmente. Casi todas las tecnologías de información y comunicación pueden utilizarse para implementar educación a distancia, desde las más simples a las más complejas. En las aulas virtuales se suele usar una combinación de varias herramientas, como foros, chat, wikis, blog. Esto lo podemos ver en nuestra propia aula virtual que permite incorporar módulos con todas estas herramientas. Estas herramientas las podemos usar para diversos fines, tanto fuera como dentro del aula. Y bueno, en este módulo veremos con más detalle algunas de ellas para usarlas como alternativas y complementos a las aulas virtuales. Algunas herramientas. En la web más tradicional, que es la que conocemos desde principios de los 90, basada en páginas web y en el hipertexto, tenemos, por un lado, el correo electrónico, que si bien no es una herramienta web, pasa a serlo a través del webmail y que puede usarse para distribuir lecciones, para comunicarse. Esa es una herramienta básica. Las páginas y portales web, las bibliotecas virtuales, Y algunas herramientas más interactivas que ya la web tradicional nos proveía, como los e-groups, los foros, el chat y la formación de comunidades virtuales. Hacia eso tendía esa web más tradicional basada en esas herramientas. En la web 2.0, que como decíamos es una nueva filosofía que permitida por algunas tecnologías que permiten correr aplicaciones más complejas en la web, tenemos una serie de aplicaciones y de herramientas como las wikis, los blogs, la webconferencia, el microblogging, el podcasting, presentaciones como esta que están viendo, animaciones, videotutoriales, simulaciones, y todo esto contribuyendo a la formación de redes sociales, no solamente de comunidades virtuales que tienden a ser un poco más cerradas, sino redes que se empiezan a conectar con otras redes. Vamos a ver entonces de qué se tratan los foros como foros de aprendizaje. Esta es una herramienta, como decíamos, que ya existía desde los 90, al principio de lo que fue la creación de la web, y que continúa siendo sumamente relevante. El concepto, un foro es una herramienta que permite a los participantes intercambiar opiniones, experiencias, dudas sobre temas específicos. Tiene un carácter asincrónico. Permite que la participación de muchas personas en tiempos diferentes y desde lugares distantes, que van dejando su participación en el momento en que pueden y luego vuelven al foro para consultar, para ampliar, para seguir participando. Están basados en el diálogo, en la mutua colaboración, contribuyen especialmente al intercambio de experiencias y son excelentes para plantear dudas concretas que se solucionan con la participación de todos, y las respuestas que salen de allí benefician a todos los que en el futuro vayan a preguntar sobre lo mismo, o sea, se convierten en un elemento de consulta constante. Con una buena gestión llegan a tener una gran cantidad de información útil que a veces llega a ser más relevante que las búsquedas en la web, porque está basada justamente en esas experiencias y en el intercambio más directo entre las personas. Hay distintos tipos de foros de aprendizaje. Pueden estar insertos en un aula virtual, como los que solemos usar en este curso, o utilizarse como una herramienta independiente. Según su objetivo, pueden tener una duración determinada, limitarse a un proyecto, un curso, un evento específico, un módulo específico, como hemos visto hasta ahora, o ser permanentes, como un recurso de consulta e información que está en la web y que una vez registrado uno puede entrar en cualquier momento y seguir la conversación. Según la modalidad de participación, pueden ser cerrados, o sea, solamente por invitación, con claves de acceso, o estar abiertos a la participación de cualquier persona. Por lo general, las consultas pueden ser anónimas, aunque siempre se requiere un registro. Según el tipo de gestión, puede ser mantenido por una activa comunidad autoadministrada, generalmente estos foros permanentes son de ese tipo, o estar orientados por moderadores expertos. En este caso, cuando necesitamos un foro para un evento, un curso, un proyecto específico, es muy importante el papel de este moderador. ¿Cómo funcionan los foros? Compuestos por una serie de mensajes enviados por los usuarios que aparecen ordenados de forma cronológica. Están todos en un mismo sitio, aunque pueden ser integrados con el email cuando se permite enviar y recibir mensajes desde el propio mail o resúmenes diarios, semanales. Un foro se inicia con un tópico que un participante lanza con un mensaje, otros responden, o si no, tienen la opción de lanzar un nuevo tópico que será contestado a su vez por otros. Es recomendable mantener el hilo de la conversación si uno quiere hablar de determinado tópico. Entonces, hacer clic en responder al mensaje que queremos contestar, y si queremos hablar de algo nuevo, entonces es recomendable empezar un nuevo tópico con un título diferente. Esto contribuye a que sea menos confuso y a que podamos seguir la conversación de una forma más simple. En educación a distancia, el uso de foros requiere cierta metodología. El tutor cumple un rol importantísimo en esta metodología como moderador de los foros. Lo que hace es facilitar, estar en contacto permanente con los participantes y guiarlos, animarlos a participar. Además, dinamiza la discusión, ofrece consignas, destaca los comentarios más interesantes, responde, hace preguntas, invita a desarrollar nuevos temas, siempre está atento a las necesidades de información que van apareciendo, aporta nuevos elementos, tiene un rol especialmente proactivo. gestión, además. Tiene que sintetizar y ordenar la información de manera que el foro no sea solo una recopilación de opiniones individuales y atomizadas, sino que va construyendo ese conocimiento que se genera colectivamente a través de su síntesis y del ordenamiento que hace de la información. ¿Cómo se crea un foro? Por un lado, si no disponemos de un sitio web o de un servidor propio, que puede ser el caso más común, existen servicios online, algunos que son de pago, o sea que se cobran, pero hay otros gratuitos. Allí proponemos un ejemplo, pueden tener publicidad, pero generalmente tienen la ventaja de ser gratuitos. Ahora bien, si tenemos un sitio web o un servidor propio y podemos instalar determinado software, ese software lo podemos adquirir o lo podemos alquilar inclusive, y también usar software libre que es gratuito y que en el caso del ejemplo que proponemos, el PHP BB es uno de los más utilizados y con pocos conocimientos técnicos que cualquier informático nos puede ayudar a conseguir, lo podemos configurar de una forma muy simple. Continuaremos con el tema del uso de blogs en educación a distancia. ¿Qué es un blog? Es un tipo de página web que mediante un CMS, o sea, un sistema de gestión de contenidos, permite la publicación instantánea de entradas y la retroalimentación de los lectores mediante comentarios. Es básicamente eso. Un CMS es un programa que funciona sobre la web y que permite esa publicación instantánea sin conocimientos de programación. Las entradas, o también llamadas post, suelen estar ordenadas de forma cronológica y pueden tener, además de texto, enlaces, imágenes, audio, video y otros elementos. Todos los blogs cuentan con un sistema que permite a los lectores un seguimiento, una actualización inmediata, que es la sindicación de contenidos o RSS, que con un lector de este tipo de formatos, que es muy simple, por ejemplo con Google Reader, podemos seguir una cantidad muy grande de blogs y conocer sus actualizaciones sin visitarlos uno por uno. En este mismo módulo tienen una lectura complementaria para profundizar en ese tema. Gracias al sistema de gestión de contenidos y las plantillas prediseñadas, no hay que preocuparse por la parte técnica del blog, solamente del contenido, y esto lo hace sumamente interesante para personas que quieren hacer cosas como, por ejemplo, educación a distancia o simplemente expresarse sin tener conocimientos técnicos de programación. Por su tipo de tecnología, porque es una aplicación online, y por su carácter de conversacional, que permite una interactividad entre autores y lectores, el blog se puede decir que es la herramienta de la web 2.0 por excelencia. El uso educativo de los blogs, que es lo que más nos interesa. Los blogs sirven tanto para educación a distancia como para coordinar y complementar cursos presenciales y semipresenciales que muchas veces tienen también su propio blog. También son útiles como mecanismo de formación continua y autodidacta, ya que existen muchísimos blogs de buena calidad, de excelente calidad, sobre una cantidad de temas que los podemos seguir, como decíamos, por RSS y estar actualizados sobre un montón de conocimientos, y por eso es una buena herramienta de formación autodidacta. Por su facilidad de uso y la versatilidad que tienen, son un recurso potente que está al alcance de cualquiera, tanto de centros de formación como de docentes, de estudiantes. Cualquiera de ellos puede crear y administrar su propio blog de una forma muy sencilla. Se trata de una herramienta asincrónica, porque lo que hacemos es publicar un post y luego esperar una retroalimentación por comentarios, pero puede incluirse algunos componentes sincrónicos agregando complementos al blog como chat y webconferencia que le darían un carácter de trabajo en vivo, en directo con nuestra audiencia. Posibles aplicaciones de los blogs en educación a distancia. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Desde tener una cartelera del curso donde publicar información periódicamente, preguntas, respuestas, aclarar dudas a través de los comentarios. Como forma de publicar instantáneamente los recursos educativos que queden accesibles a todos los estudiantes. Para la utilización de material multimedia, fotos, audio, video, presentaciones, animaciones que podemos incorporar muy fácilmente al blog, para facilitar la interacción entre los docentes y los estudiantes con la dinámica de posts y comentarios, para realizar actividades como foros de discusión, chat, webconferencias, wikis, agregando complementos para tener estas funcionalidades. Para el trabajo colaborativo, mediante blogs colectivos de varios autores. Para distribuir automáticamente contenidos, como les decíamos, mediante el formato RSS de forma muy sencilla, a la que los estudiantes se pueden suscribir. Y para ampliar información mediante enlaces, lo que nos va a mantener conectado con una red de conocimientos mucho más amplia de lo que serían simplemente un programa de estudios convencional. ¿Cómo se puede implementar en educación a distancia un blog? Bueno, acá van algunas ideas de cómo se pueden implementar distintos componentes de un blog en un curso. Por ejemplo, podemos considerar que el blog es el aula que contiene toda la información, los materiales y actividades del curso. Cada post puede ser considerado una sección, una nueva sesión o lección, y puede contener consignas de distintas actividades. Los posts pueden organizarse en archivos de forma cronológica o gestionarse por categorías o etiquetas. Y de esta manera lo que podemos hacer es generar un programa del curso fácilmente navegable. Los comentarios a los posts pueden funcionar como los foros que usamos en este mismo curso. Los estudiantes a su vez pueden crear sus propios blogs y tener una suerte de portafolio donde pueden publicar sus aportes personales, las tareas asignadas y reflejar cada uno su propio proceso de aprendizaje. Los feeds que genera el blog permiten la distribución de material y novedades instantánea a través de lectores RSS como Google Reader, que es lo que habíamos comentado. ¿Cómo crear un blog? Existen varios servicios para hacer esto, no requieren generalmente de conocimiento de informática y la mayoría son gratuitos. Allí tenemos algunos ejemplos como Blogger, WordPress, Space. Y usuarios un poco más avanzados que tengan su propio servidor pueden instalar y utilizar software libre o de tipo open source como WordPress o MobileType, que son otras alternativas en este sentido. Bueno, también tenemos el uso de wikis en educación a distancia, que es otra herramienta en la que queremos profundizar. Una wiki es una página web que permite la edición de información a distancia con la participación de distintos usuarios. Es una herramienta colaborativa. Lo que los usuarios pueden hacer es crear, editar, borrar, modificar el contenido de una página en cualquier momento y de esta forma se pueden corregir errores, agregar aportes, ir desarrollando el tema. Una wiki cuenta generalmente con un historial de versiones. Esto permite ver cómo fue avanzando y hacer un poco más transparente la construcción de ese contenido. Los contenidos no están organizados cronológicamente, como en el caso de los blogs, sino por temas, y esos temas están enlazados de una forma no lineal, o sea, a través de hipervínculos que van conectando conceptos y por los que vamos navegando la wiki, pero de una forma más temática, más conceptual. ¿Cómo funciona una wiki? Cuando se edita una wiki, se puede, por ejemplo, editar los contenidos de forma muy rápida, con texto simple, enlazar contenidos asociados que puedan estar creados o que luego vamos a generar más adelante en la propia wiki, encerrando ese texto entre cuatro corchetes. Eso va a querer decir que ese concepto está siendo desarrollado en otra parte o va a ser desarrollado. Se puede cambiar la apariencia del texto sin tener ningún conocimiento de diseño, también agregar contenido multimedia. Y bueno, y todos esos contenidos quedan almacenados en una única dirección web que es accesible en cualquier momento a todos, como en el caso de la Wikipedia, o a un grupo restringido por invitación si solamente queremos compartirlo con determinado grupo. Algunas aplicaciones de las wikis en la educación a distancia, por ejemplo, la publicación de contenidos, de módulos, lecciones, bibliografías, glosarios, manuales, instructivos, que con la ventaja de que siempre los podemos ir actualizando. Aportes de los estudiantes a ese material creado por el docente, creando a su vez contenidos abiertos al enriquecimiento y a la crítica. Y a su vez también se pueden hacer presentaciones grupales de estudiantes, Por ejemplo, resultados de búsquedas web colectivas, de búsquedas bibliográficas, sirven muy bien para la elaboración de proyectos, en el caso de que tengan que elaborar un proyecto como trabajo del curso o trabajo final. Finalmente, ¿cómo podemos crear una wiki? Al igual que en los ejemplos anteriores de los blogs y los foros, hay dos situaciones. Si disponemos de un sitio web o un servidor propio, también podemos pagar un servicio o podemos tener un servicio gratuito online, y allí dejamos algunos ejemplos. Si disponemos de nuestro propio sitio web o servidor y algunos conocimientos de programación básicos, también está la posibilidad de adquirir o rentar un software o utilizar software libre, para lo cual les dejamos un par de ejemplos. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en los foros.